En el corazón de San Cristóbal de la Laguna, la radio que te acompaña desde el edificio Gara en Tenerife.